Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Hoy el podcast de barbacoa y Kentucky Fried Chicken. Vamos a presentar a los invitados habituales, aunque nos falta uno, el señor Ujo, el resto estamos todos. Yo con un burger. A mi derecha, Alberto, conocido por Skol. Sebastián Román is faster than you. Eso tuvo los huevos de decirlo. El maestro Quiñonera. How you doing, man? Y el manager del programa, el Hash. Yo soy más de chicken sandwich. Que no sé cómo se dice en español. Así nos va. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¿Qué rayo? Recordaros que podéis seguirnos en el Twitter de @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, también en el player de iVoox o en iTunes. ¡Yeah! Bueno, estamos aquí hoy, sí, entonces. Estamos viendo Bonanza. Hostia, es verdad, Bonanza, tío, Zebulón McKeighan. Estamos hoy aquí para comentar el Gran Premio de Austin en Estados Unidos y vamos a empezar como siempre. ¿Estados Unidos en Austin? No, Austin en Estados Unidos. Austin está en Estados Unidos, claro. Es el Gran Premio de Estados Unidos. Es el Gran Premio de Estados Unidos. Bueno, ya, estamos en Austin y en Estados Unidos. Bueno, no estamos en Austin y en Estados Unidos. Estamos en Navia. Pensacola, pero no. Estamos en Navia, coye. Pensacola. En una tierra rayana. En una tierra rayana. Vamos a empezar, como siempre, por los entrenamientos. Entrenamientos que yo más o menos los vi, aunque los puedo intuir. Creo que fue pole para Rosberg. ¿Tú te acuerdas de cómo fue antes del verano? ¿Cómo era la historia, no? Que sí, creo que como siempre, Hamilton, ¿no? Hamilton dominaba todos los libres, todo el rollo, llegaba en el último momento. En Q2 empezaba, hacía mejor el tiempo Rosberg y la pole se la llevaba Rosberg. Y aquí pasó lo mismo. Creo que una vuelta magistral de, la vuelta espectacular, de Rosberg. La vuelta fue acojonante. La verdad es que el paso por las enlazadas. Las enlazadas fue bestial. Brutal. Bestial. Es que él y el trenecito. Cuando se trata de enlazar. Se enlaza muy bien. Tenemos a Trulli y a Rosberg, que son los especialistas, efectivamente. Pero no hay que quitarle mérito a lo que hizo Rosberg. Yo viéndolo ocurrido el sábado, la verdad es que me fui a sobar tarde. Ey, intranquilo. Intranquilo. En tu caso, intranquilo. Intranquilo o no. Pues yo, hostia, a mí me moló mogollón que Rosberg hiciera la pole, que saliera por la parte limpia. Me pareció una vuelta acojonante. Yo intuía una escapada fácil. Y que Hamilton fuera a tener algún tipo de problemas y que el mundial de verdad pues se pusiera al emocionante. Pues está bien. Yo eso no lo quiero. Yo sí. Bueno, el mundial de todas maneras emocionante está teniendo en cuenta pues esa desfachatez de la última carrera. Es una puta mierda. Eso está. Bueno, luego tenemos a los de siempre, como estamos diciendo, a Bottas y a Masiña. Después se coló Ricardo. Muy bien, ¿no? Su actuación en entrenos. No sé, es que como no los vi, no sé si exactamente fue por su gran actuación o fue porque el resto son unas mierdas. No, hombre, hay que contar que faltaban Caterham y Marussia, entonces ahí. Hombre, se iban a colar en medio. Influyó para que los. No, pero Ricciardo ya anticipaba lo que luego se vería. Ya tenía buen ritmo. Tenía sí, bueno, pero eso ya lo mostró en los libres y demás. Mejor ritmo tenía Massa, o sea, por cierto. O sea, Massa tenía un ritmo de puta madre también, sí, señor. Uh-huh. Y de hecho, extraño que Bottas. Pues, la verdad es que fue por milésimas. O sea, entre Bottas, Massa. Perdón, Alonso. O sea, es que la verdad es que había nada. Como siempre, si quitas a los Mercedes, había una lucha espectacular. Sí, una lucha espectacular. Muy espectacular. Pero es como están ahí los Mercedes. Estaban todos en. El resto, en nada. Pues, a velas vir. Nada. Pues es, tenemos como siempre, más o menos en su posición, Alonsito, en su sexto, a Baton séptimo, y después Magnussen, Raikkonen como siempre un poquito flojo, ¿no? Por lo que veo, sí, y Sutil. Me debían estar pitando los oídos por los comentarios de todo el fin de semana de la prensa libre. ¿Quién me estuvo a dos décimas de Alonso? La verdad es que rodó muy bien. Se estuvo comentando el tema de que Alonso tenía el motor viejo, eso, y entonces eso le... Él dijo que restaba dos décimas. Sí. Eso lo dice él. Él sabe venderse, pero vamos, vende. Es una máquina. La verdad es que Alonso este fin de semana se ha vendido como siempre, la hostia. Muy bien. Sí, pero especialmente más este fin de semana. A mí y que con el ataque, repito, de la prensa, sí. Kimi todo el fin de semana, sí, bueno, con las mismas muletillas, sí. Con la misma aburrimiento. Hombre, o sea, ya, por favor, mí, que paren ya un poco. A mí lo de Kimi este fin de semana me ha parecido bastante bochornoso, pero bueno. Bueno, hay que recordar que hablaremos más tarde, pero en carrera sufrió un impacto trasero. Sí, ya. Yeah. Se le ha puesto la espalda recta. A mí de calificación me gustaría señalar dos cosas. Primero, Sutil. Muy bien con el Sauber en décima posición, hostia, tres. Y luego que es la primera sesión en la que no ha participado ni Caterham ni Marussia. Luego si tal comentamos cuál es nuestro punto de vista sobre la falta de estos equipos en y sobre el futuro de la Fórmula 1 y nuestras, vamos a aportar ideas. Bueno, yo tengo un par de ellas. El hecho de que Sutil estuviera por delante de los Toro Rosso, por delante de los Force India, me parecía acojonante, o sea, impresionante. Efectivamente. Luego hay una cuestión que se planteó también, era por qué Vettel sabía calificar si total iba a salir del pit lane por cambiar el motor, pero bueno, tiene que marcar un tiempo, tiempo mínimo, claro, para no arriesgarse a que no le dejen participar. ¿Tú crees que no lo hubieran dejado? Lo dudo. Solo por joder. Sí, si no sales, claro, es muy probable que no lo dejara, por decir, tío, estás salvando el motor. Tito Berni, con todas las alegrías que le ha dado este equipo en los últimos años. No, tiene que cumplir con el reglamento básico, con lo cual tiene motivos de fuerza mayor. Hemos visto muchas veces que el reglamento. No, por motivos de fuerza mayor, este no lo es. Tienes el coche completamente, tienes que hacerlo. Deja mucho que. Estás además, tú muy, muy homosexual, ¿no? No, yo te estaba pensando en Pamela, joder, estaba pensando en Pamela, coño, que andaba por allí. ¿Qué motivos de fuerza mayor? Ni la mitad. Bueno, yo la vi a última hora y estaba mejor que el sábado. Bueno, no, se está bien la noche, seguro. La debieron pillar mal, pero la pillaron un momento que estaba haciendo un gesto raro y se la veía vieja, jada y tal, pero luego a última hora ya estaba más juvenil. Hombre, está. Está como está. Pero bueno, como estamos. Se quitó un poco de pecho, creo yo. ¿No? Hostia, no deja de ser una mil. Más que yo creo que tiene problemas de espalda, como aquí. Tenía problemas de espalda y entonces vamos a reducir volumen pechal. Bueno, pues entonces, ¿con qué seguimos, José? Nada, decir que la calificación fue, al faltar dos equipos, se eliminaron 4 en Q1, 4 en Q2 y llegaron de 10 a Q3. O sea, nada del otro mundo. Y poco más de calificación, o sea que pasamos a la carrera. A la carrera. ¿Y qué decimos de la carrera? Pues la carrera creo que... Sí, la carrera la vi perfectamente. Vale. Y no fue a cachos. A cachos. Yo, he visto a cachos, pero los cachos los vi perfectamente bien. Lo que tengo que decir de la carrera es que esperaba que Hamilton, porque aparte, bueno, Hamilton salió a carrera con los neumáticos con los que hizo mejor tiempo en Q2, que les había hecho un plano. Los frenos los tenía, le pasaba algo, porque bloqueaba mucho y esperaba una cabalgada de Rosberg en solitario hacia la victoria. Y Hamilton se limitó a hacer lo que tenía que hacer, marcarlo de cerca durante el primer stint. En cuanto vio un hueco, salir... Echarse, pero a muerte. Sí, a mí me resulta un poco curioso, ciertamente, es la forma de dejarse pasar de Rosberg. Rosberg dice que se equivocó de botón y que puso uno tal y el Ers no le funcionó como tenía que funcionar. Y que lo sorprendió, dijo pero, también. Pero vamos a ver, ni Ers ni hostias, o sea, Hamilton se echó al hueco, sí, a saco, porque el que tiene que perder ahora es Rosberg. Si los dos quedan fuera de carrera, Hamilton mantiene la distancia. Sí, me recordó un poco a Hungría, sí, la acción, viendo a Rosberg así por fuera, un poco... presionado por su compañero, pero vamos, el tema es que es un adelantamiento de mundial. Hay que decir que Rosberg, antes de la salida de safety car en la primera vuelta, por el accidente Sutil y Pérez, acababa de cometer, justo cuando hubo el accidente, acaba de cometer un error en una curva y se había ido largo, ¿sabes? O sea, sigue teniendo la presión encima. Es un tema errores. Que le viene grande. Yo creo que a Hamilton, yo no sé si botón o no botón o lo que fuera, yo creo que no estaba viendo el retrovisor, no estaba viendo lo que estaba haciendo Hamilton cuando es una apurada de frenada en la cual se puede adelantar. Y lo pilló. No tapó el hueco, Hamilton se tiró, Rosberg sabe que no puede quedar fuera, por lo que estabas diciendo, o sea, Hamilton está adelante, con lo cual no pueden quedarse fuera, no puede no puntuar. Y entonces dice, bueno, pues ya vendrá mejor ocasión en este Gran Premio para intentar atacarle. La verdad es que le dejó la puerta abierta y se acabó. Dice que luego tampoco encontró el ritmo de carrera, que lo encontró, ya Hamilton se le había ido, ya no fue capaz de recoger. Sí, en ese sentido fue bastante sincero, pienso, con el análisis que hizo de la carrera, que realmente reconoció que sí, lo pilló en las patatas, era el adelantamiento y luego no tuvo ritmo hasta el final. Sí, que es un segundón y que el Mundial se le va. Le viene grande. Sería injustísimo que lo ganase. De todas maneras, eso de que no encontró ritmo y demás... Hamilton tampoco estuvo a más de... Hamilton, para adelantarlo, en 4 vueltas le remontó 2 segundos y medio. Sí. Y esa era más o menos la distancia que le llevaba Hamilton a Rosberg después durante toda la carrera. O sea, no encontró el ritmo, pero sin embargo estaban ahí. Pues, hombre, yo creo que también a lo mejor... Me parece una excusa un poquito pobre. Hamilton está jugando con Hamilton, yo pienso que sí. Los mapas motor... Luego al ingeniero cuando en el prepodium, en la antesala, justo cuando se acercó a la televisión, algo le preguntó. Cuando Lobato estaba hablando, si no nos dejó escuchar. Sí, pero algo le preguntaba de un problema en el primer sting o no sé qué, Rosberg al mecánico. Ah, como... porque fue... No, pero eso fue en el cuando hubo el golpe, pisó... Trozos de chapa. Pisó después trozos de chapa. Sí, trozos de chapa. Y esos problemas. Sí, bueno, Button dio un salto, ya te digo. Hamilton yo no creo que estuviera jugando con Rosberg. Tú estás líder de la carrera... Y lo que te interesa, desde luego, es no tener a... Porque una salida de pista, una que te vayas larga y demás, tú no permites o no quieres permitir que tengas al otro 2 segundos detrás y que te pueda adelantar. Hubo muchas salidas de pista. Si realmente eres muy superior... Sí, pero bueno, la de Grosjean por lo que fue. si realmente eres muy superior, marcas por lo menos 10 segundos. Con 10 segundos sí que puedes jugar un poco con las distancias, lo ves un poquito más... Sí, pero en la Fórmula 1 actual y yo creo que con la igualdad que hay entre esos dos... No, guardar motor, además no falta el motor. Pero es que no había igualdad según Rosberg, ¿comprendes? O sea, Rosberg decía que no tenía ritmo y que no... No sé. Sí que la había. Yo creo que Rosberg tenía ritmo y estaba en el ritmo de Hamilton, y Hamilton fue superior, porque la verdad es que estuvieron toda la carrera más o menos en una distancia ahí 2-3 segundos. Sí, y no hubo forma de que Rosberg se lo pudiera acercar. Sí, que tanto nada, anímicamente, o sea, como por está, piloto. O sea, no hay más. Sí. Y Hamilton entonces, tampoco tenía mucho que jugar. O sea, creo que Rosberg era el circuito que casi prefería tener en la posición de Hamilton, digamos, controlándolo para ver si tengo luego alguna opción a atacar. Estar toda la carrera con Hamilton detrás, sí. Sabiendo que me va a meter el... Es más, creo que ninguno vemos el tema inverso. O sea, nadie vemos el adelantamiento de Rosberg a Hamilton. Digamos, hacer ese adelantamiento no lo vemos. No, la vez que lo intentó fue en Spa y la única forma que tuvo de hacerlo fue echando a su compañero de pista y arruinándole la carrera. Sí, por eso te digo. Sí, yo pienso que más que nada es eso, que yo creo que ya el Mundial no es que lo dé por perdido, porque... Claro, ese es el tema. Siendo como es la última carrera con la doble puntuación y tal, el Mundial no lo puede ver perdido. Pero realmente pienso que Hamilton está en tema ganador y Rosberg se ve... Ahora hay unas declaraciones de Toto Wolff, con toda la puta razón, que le parece ridículo que, tal y como está presentándose ahora el Mundial, que la última carrera valga doble, es que es... Que se pueda... un problema, o sea, tú le estás sacando... Que se pueda perder el Mundial por eso. Por una tuerca. Te le puedes sacar 31 puntos, joder, para la última carrera. Y que pueda perder el Mundial porque es... Por una avería. Por una avería, sí, una tontería. Porque nadie se va a meter en... O sea, nadie les va a ganar los Mercedes. Un aerorred mal tomado por la noche y se jodió la carrera. Una docena. La segunda lectura... La segunda lectura de las declaraciones de Wolff es que ellos dan por ganador a Hamilton, vamos, quiero decir... Está diciendo que es una pena que Hamilton aún pueda perder el Mundial y que lo pueda ganar Rosberg. Hombre, es que yo creo que dentro del equipo lo que no podían decir, digamos, a principio de temporada, y que tantas voces querían poner a Nico, digamos, en su sitio. Y sí, desde luego, si Hamilton seguía con su mala fortuna, podía tener una opción ahora. Era evidente que el coco en el equipo es Hamilton y lo va a seguir siendo. Entonces... Pero bueno, yo no creo que fuera tanto una mala fortuna, ¿eh? Hubo carreras en las que Rosberg estuvo muy por encima de Hamilton. He estado constante todo el año. Pero hubo una parte... Siempre las hay. Massa estuvo por delante de Schumacher. Incluso Barrichello estuvo por delante de Schumacher. Dos. Es que es así. Todos los pilotos tienen uno o dos fines de semana al año que están imparables, tío. ¿Sabes? Que no hay quien les eche el guante. Sí, bueno, de hecho tenemos en este mismo Gran Premio la vuelta de calificación de Rosberg. Claro, ahí está. Una vuelta que, vamos, es impresionante. No, constancia todo el año no se la puede negar nadie, eso es evidente. Ahora, que realmente por nivel de pilotaje no puede estar luchando en un mundial. Con lo cual prácticamente dais por hecho ya que Hamilton, a menos de que tenga una, hostia, una mala suerte. Ha ganado 10 carreras por, ¿cuánto de su compañero? 4. Sí, 4. Creo que son 4. Son 19 carreras, 3 Ricciardo, 4 Rosberg, 10 Hamilton. Uh-huh. No me jodas, ¿sabes? Si, sí, sí. Si, 17. Sí. Si, sí. Bueno, hay justicia, tiene que ganar el Mundial Hamilton. Que por cierto, después de esta carrera ya no, ya solo pueden ganar uno de los pilotos. Sí, de ya, Ricciardo, sí. Ya, Ricciardo ya. Ricciardo que ha quedado en tercera posición. A pesar de su magnífica, carrera, porque ya para mí, desde luego, fue lo. El podio fue, a los dos Williams. Sí, ¿no? Para mí. Bueno, esa es una paquetada de Williams. Sí, que, fue un poco error de él, de ellos, está claro. Williams pero tuvo luego la mala suerte de que Massa adelantó a Bottas en la salida. Sí. Y se jodió. ¿Quién tiene preferencia el que va primero? En caso de Massa, debería haber una cláusula que diga: mira, aunque vayas de primero, nosotros decidimos quién tiene preferencia. Bottas tuvo que entrar antes. De todas maneras, es lo que iba a decir. Bottas entró antes. Neumáticos entró antes porque, uh-huh. Y yo creo que ahí fue donde fue la inflexión. A mí me jode mucho esto de que sean los equipos los que decidan quién entra, ¿sabes? Y que un piloto no pueda entrar como hizo Bottas. Hostia, estoy sin neumáticos, si entro ya. Solamente lo hacen si, si es una estrategia totalmente distinta. Si sí, no, el que va adelante le dan preferencia. De hecho, de todas formas, perdona. Uh-huh. Williams se equivoca absolutamente. O sea, entra Bottas, pues que entre Massa en la siguiente vuelta. Sí. Massa esperó dos vueltas. Dejó que Ricciardo entrara y tal. Sí. Ay, Ricciardo ahí ya le recortó tiempo. Uh-huh. Massa se equivoca en el último parcial. Y hace un tiempo de mierda. Qué raro. Se equivocan después en el cambio y tardan un segundo de más. Vale, pues ahí están los dos segundos y medio. Lo pasa. Y lo mejor de todo después es que teniendo un coche como es el Williams... No le dé caza. Es que no le dé caza. Si es que se le vaya. Un mundo, joder. Claro, o sea, es que se le vaya. Ya no es cuestión de que no le dé caza. Aparte es que se iba le vaya. Con los neumáticos, si no me equivoco, iba con los neumáticos duros. ¿Blandos los Williams o...? Sí, sí, blandos. Los Williams blandos. Y el medio iba... Sí. Sí. Ricardo, o sea, lo cual lo hace más sorprendente. Y el Williams tiene más velocidad punta que el... En el último iban los dos con medios. No, no digo en el segundo. En el segundo sí. Pero en el segundo más iba adelante, joder. Que ahora lo pasó después. Ahora, cuán importantes los neumáticos, ahora que salen, lo que nos quejábamos, todo lo que nos quejábamos en la anterior carrera, la diferencia de estrategias que ha habido simplemente con llevar una... Un compuesto neumáticos... u otro. No, un no, compuesto no, es que u otro. Es la verdad. O sea, podíamos haber visto en Sochi... De todas Sochi, maneras... O como se diga, lo, otra carrera. Lo de Sochi fue lo que fue porque fueron a asegurar. Igual que ahora sí. Para la siguiente en Interlagos han cambiado la han cambiado decisión. Por la que las quejas. Porque no, sí. De todas maneras, para mí... Que creo que va a caer agua... A más, sí. O sea, que podemos estar hablando de a ver. De todas maneras, para mí es la gran ilusión del Mundial, o sea, Ricciardo. Lo tengo clarísimo, es un piloto que a mí me ha sorprendido enormemente la y gratamente. Es el Celta, ¿no, Ricardo? Es el piloto que ha dado el paso adelante más sí, evidente. Sí, este sí, sí, sí, sin sí, ninguna sí, duda. Sin que, ninguna y duda. Que nadie lo esperaba. O sea, y que por eso digo, por eso digo. Bueno, que nadie lo esperaba. No, porque, nadie, joder. Por cierto, o sea, su compañero de equipo, hablando de tácticas raras, eso, salió del pit lane sí. Por el cambio de motor. Entró en la vuelta 1 cuando fue el safety car. Uh-huh. Que por cierto... Pérez arruinó la carrera de Sutil y de Sauber, que sí. Podían haber intentado sumar puntos, y los jodieron bien jodidos. Sí. Vamos a ver, Pérez iba entró, a hacer... Entró en la primera vuelta a cambiar de neumáticos medios a blandos, y entró en la siguiente a cambiar de blandos a medios. Es una táctica, ¿sabes? Y... Desesperada. No, José, desesperada. No, muy extraño. La verdad es que lo que hizo Vettel... Entró cuatro veces en boxes. Y después tuvo, o sea, una carrera de mierda porque no tenía ritmo, sí. Y eso, y Grosjean. Y sin embargo, al final tuvo un ritmo... Que Grosjean era más rápido que tú porque y demás. El juego de neumáticos, el penúltimo juego de neumáticos fue un auténtico desastre. Un desastre. Sí. Y sin embargo... Luego al final el tío estuvo... El último, no, el... El antepenúltimo. Pero bueno, te dije un poco a qué está jugando Vettel ya a estas alturas de campeonato. Aprender lo que va a ser Ferrari el año que viene. Exactamente. Es que te voy a decir que está haciendo la Alonso ya. Sí, porque estaban los dos ahí haciendo vueltas rápidas. Y al final casi lo pasa, ¿eh? Sí, vamos. Alonso le sacaba 8 segundos. No se vio en televisión, pero... Igual que Rosa, o sea, pero qué barbaridad es esta. ¿Qué está haciendo? Entra otra vez, esto es rarísimo. Sí, descarado. Pero sin embargo remontó de la 14 a la 7ª. Recuperado, o sea, no sin que nadie le regalara nada, o sea, no fue cuestión de que vuelva a salir. Sí, de la 14, salió de 14 y entró de nuevo de 7º. Pero bueno, ahí Alonso en lo que decía también dice que las luchas fueron muy raras, porque los McLaren también entraron, entonces siempre estaban con, digamos, con neumáticos distintos. Que ¿qué cojones? Es lo que se espera, no es lo de Sochi. Se espera que, bueno, pues pases con tácticas distintas. Y por que al final de carrera donde se juntan donde todas se juntan las estrategias y entonces cada uno, y es donde se vieron, pues esos trenecitos de cuatro coches, esas luchas en todos los lados, por el puesto 11, por el 6, por el... La remontada de Bernier, que acabó noveno y le metieron 5 segundos, yo no entiendo por qué, por el adelantamiento a Sí, yo tampoco lo entiendo, no tampoco lo entiendo. Sí. Que bueno, porque lo echó, parece ser, de la pista. Si Grosjean entró pasado, Bernier entró hiperpasado. Y se apoyó claramente contra él. Es que Grosjean cerrar, además. Yo no te lo voy a poner en duda. O sea, yo tampoco le hubiera metido los 5 segundos. Pero de todas maneras, a Grosjean le jodió la carrera. Porque Grosjean podía haber puntuado perfectamente. Acabó hundido. Pero nos lo alegró al resto porque empezó a salirse en cada... No había más que un plano con Grosjean apareciendo por cualquier esquina. No tenía manera de poder llevar el coche por la pista. Tío, era la hostia. Os jodo la Astrotour ya, por joder. Sí. Bueno, se llevó un buen golpe en la rueda delantera izquierda. Creo que Grosjean iba llorando y las lágrimas no lo dejaban ver la pista. No lo sé. Porque se está convirtiendo en una plañidera. Por cierto, a propósito, Alonso en su cruzada para venderse a sí mismo. Alonso da un poquito de asco ya. Dice que la última vuelta la hizo sin ver. No sé por qué. Sí, porque dice que tenía muchas vibraciones en el coche. Lo que le pasaba a Kimi también era aquel Gran Premio de Alemania, que al final acabó rompiendo la suspensión. Que ahora valora más a Massa, dijo. Entiendo lo que es correr así. Con un ojo bailando dentro de la cueva. Es cara. Creo que la próxima sacan a Ray Charles. A Ray Charles. ¿Qué pasa? Y a Serafín subir, tío, para bueno, la representación que el, española. Que el tema es ese, que la verdad que el final de carrera, yo como iba a decirlo ya al principio, o sea, que a mí la carrera por momentos me resultó hasta entretenido, o sea, tuvo... A mí no mucho, pero tuvo bueno. Un final... El final, más bien, pero más que nada por eso, por Grosjean y demás. La remontada, o sea, de Vettel... La remontada también. Pero la remontada de Vettel que tampoco se vio del todo, porque por televisión... Pero yo no sé si vino ya como consecuencia de su precomentario con el equipo por radio... ¿Le parece a todo el mundo bien? Es lo que estábamos hablando. Que algo que decir, claro, es lo que estábamos hablando antes con lo de las gomas, de poder decidir o no decidir un piloto. Porque es que él flipó cuando le dijeron, ya puedes entrar, dijo, sí, bueno, ya. Porque joder, o sea, llevo diciendo dos vueltas que estoy con las vibraciones. Sí, yo en ese caso entraría. Decir, mira, tío, voy a entrar. Aunque voy a entrar, tío. Sí, aunque sea, me paro allí 10 segundos hasta que me las ponga. Aparte metieron a Magnussen justo cuando estaba él diciendo eso, entonces, ¿sabes? Como que más... Pero es igual, hubiese perdido, si hacen el doble cambio, hubiese perdido menos que dando una vuelta. Que quedándose una vuelta más. Sí, perdió mogollón. Efectivamente. Y de hecho después quedó muy atrás. Decimo segundo y octavo a Magnussen. Sí. Iban juntos, además. Estaban haciendo ahí el trenecito, porque iban con una táctica distinta. Sí. Al haber entrado en la primera vuelta... Y, hostia... Fue la única salsa de la carrera. Me descojoné de risa con lo de Button, ¿eh? La lucha de Button con Alonso también estuvo bastante bien. Sí, es... Pero bueno, fueron cosas esporádicas. Mientras duró. Y bueno, no nos podemos quejarnos porque hubo un adelantamiento por la victoria, ¿sabes? Y tal, pero bueno, la carrera como... Yo esperaba mucho más de la carrera, pero bueno. No se puede tener más... Ahora sigue sin disgustarme el circuito, se merece tener carrera y la verdad, o sea... Sí, todo... hombre, el ambiente es un ambiente de carreras, claramente. Mientras te lleven a Matt LeBlanc, a Pamela Anderson... Y al carapalo en el Kenny Reeves, que salía allí con una carapalo que yo flipaba. Solo nos quedan ya aficionados como nosotros, de barba blanca, ya esto no... Es que tú... Te digo una cosa, en el Gran Premio de España debían llevar... A gente, iba a decir Manuel Escobar, pero ya está muerto, pero así de ese. Yo iba a decir a Chiquito. La Pantoja, Chiquito la Calzada. Claro, la Pantoja, es que aquí en España es pero la Pantoja la tienes que sacar del trullo. La tienes que sacar del trullo, le dejas un. Me das permiso. Un pase pernocta de eso. Es que vuelva a dormir. Que cante el himno español. Hostia, no, que cante el himno español si no tenemos letra, chaval. No, pero pues que lo cante. El himno español, quién mejor que Masiel para cantarlo. Después de haber cantado el la, tío, solo tiene que decir la. Por eso se colocaron esta vez también para escuchar el himno todos en fila, esta vez porque era. No los vi, no. Sí, sí, el himno americano se colocaron todos los pilotos estaba también. Fumando. Pues porque es el himno yankee. Porque es así. Fue una cosa, es así. El mismo cosa respeto rara que muestran ellos por los himnos del resto, que se ponen la gorrita en el corazón, aunque sea el himno de... Los americanos, a mí los himnos, banderas y toda esta mierda me da mucho asco, bastante. Pero hay que reconocer que son coherentes. O sea, ellos respetan su himno y el de los demás. No como los españoles que... Y si no te miran. Y al de los demás lo silbamos. Y si no te... O viene por aquí, pasa la bandera yanqui, zapatero, no se le va. Claro. El podio con un sombrero, como una casa, con una estrella de sheriff. Mira, aquí son muy originales. Todos, aquí, joder. En el último Gran Premio de Jerez en el 97, el que apareció en el podio fue el alcalde de Jerez. Así... improviso, se metió que está en el allí, Trullo. Está en el Trullo. O estuvo, vamos. Se metió allí y fue cuando Bernie dijo, aquí no vuelve la Fórmula 1 en la puta vida. Claro, qué cojones. Hostia. En fin. Y claro, decidieron llevársela a otro país como es Cataluña. ¿Queréis comentar algo más de la carrera? Sí, o... claro. Sí. Primero, sí, el tema de Pérez. Yo creo que Pérez iba largo. Quería atacar a Sutil, pero lo que no esperaba era que Kimi le estuviera también yendo largo. Se toca con Kimi, se va contra Sutil. O sea, de acuerdo que Pérez estaba con una... Pero bueno, había la hostia de mexicanos allí. O sea, la marihuana, claro. El puro macho que soy, me cago. Ahora, la culpa de las drogas. Parecía que volvía siempre, el poder hispano y sí, el Frenchy Crazy, claro. De los Young, la carrera, claro. En ese sentido. O sea, parecía que volvían los animadores. Claro, sí. Joder. Yo creo que la mayoría de los mexicanos que había allí eran de Chihuahua y le amenazaron. O haces algo brillante, tío. Ya sabes. ¿Sabes esos 43 estudiantes desaparecidos? Sí, pues allá la di un hueco para yo aquí. Creo que fue un error completo de él, pero bueno. Se pasó tres de pueblos. Le metieron y... 7 puestos de penalización en Interlagos. Sí. 7. No sí, sé no. Ni entró... 6, ni 5, ni 8. 7. Entró muy pasado, pero igual. Es un número cabalístico. Si no se encuentra Kimi por allí, que fue el que le descontroló el coche, yo creo que Kimi ahí le descontrola mucho el coche. Si no se encuentra Kimi, se va al largo. Termina en el astro. Pero digamos que a lo mejor evita. Sí que iba a Sutil, va. Sí que iba a largo. O vete tú a saber, tal. Sí. Se perdió el punto de frenada por 10 es metros que o 20. Este accidente puede ser el final de Sauber como escudería. Igual que Caterham tenía todas sus esperanzas puestas en puntuar este año y adelantar a Marussia en el Mundial, ¿sabes? Sí. Sauber las tenía en esta carrera y en conseguir puntos para sobrevivir. Es que podría haber estado ahí. Y otra cosa también, Maldonado por fin ha puntuado. Novena. Ha puntuado Maldonado. Dos puntos. No, muy luchado. Impresionante. Sí, sí. Estuvo haciendo un principio de carrera. Aprovechó bastante... el río revuelto de Grosjean para incrustarse. Sí, pero ahí. Bueno, hizo un inicio de carrera que estuvo ahí aguantando el ritmo de Ferrari perfectamente. Hombre, no es muy meritorio. Sí, las pruebas con el morro nuevo en los libres. No debieron dar resultado. Hay que pulirlo un poco más. Lo sacaron 10 minutos. Están ahora limándolo. Aparte se veía que era... O sea, en medio de andar por casa. Hace una preforma ahí, tampoco, o sea, no tienes mucho dinero. Coges pasta de papel de periódico, la mezclas con pegamento, la moldeas. Y aprovechando que es Halloween, ¿no? Joder. Te haces un morro terrorífico. Así están las cosas. El otro tema que había que tocar era el de Kimi, que de acuerdo que Pérez le debió descojonar el coche. Pero es que Kimi al principio de carrera pues tenía un ritmo más o menos tal, pero después se diluyó absolutamente. Sí. Kimi cada día recuerda más a Fisichella en Ferrari. Y la verdad es que a mí me dio mucha pena. Al parecer, al terminar la carrera, Kimi tenía una mala hostia encima que no podía con él. Pero no es bueno, normal. Eso es habitual, no es un tío muy... O sea, la distancia a la que quedó de Alonso en este Gran Premio ya es un puto mundo. O sea, sideral. Sí, es que es la hostia, o sea, no hay manera, no hay por dónde cogerlo. Yo no sé si es que Kimi no se hace con estos coches o qué coño le pasa, pero... Yo es como el niño mal criado, no lo puedo mirar mal. No, es que yo tampoco lo puedo, por eso, tío, espero... A mí lo hace todavía. Lo hablamos antes de que empezara la temporada, seamos claros, esperaba la hostia. Todo el año haciendo el ridículo. Sí, lleva todo el año haciendo el ridículo. Tristemente, lleva todo el año haciendo el ridículo. Y cuando hace un gran premio, que si no... Que no se adapta, tío, no... Veremos el año que viene. Como todo Dios, el año como que todo viene Dios, adapta. Como todo Dios. O sea, el año que viene está adaptado. Dale un truño a Alonso y se adapta con él, tío. Es que es la hostia. O sea, se está quedando a la altura pero de no la se razón, adapta a la gente. Y Kimi lo quiere por algo, no me digas. La gente lo quiere. Y sí, eso es... todo lo contrario de Alonso. El que... problema es el siguiente: Ferrari ha cambiado los helados Kami por los Lavazza. Y claro. estos no le gustan. Hostia. Le gustaban los de antes, entonces ya... Puede ser. El ambiente no es el mismo dentro del equipo. Ah, es que se acerca la temporada de motos de nieve y está ya nervioso. Y ya, es lo que le importa, de verdad. Es que, y ya por último, Gutiérrez también, hermanito. El otro manito, es que no se le vio, joder. No me jodáis. Con todos los mexicanos ahí, yo creo que al manito este le queda poco tiempo en la Fórmula 1, sinceramente. Sauber, déjame pensar una cosa. Sauber ha fichado a Ericsson, el de Caterham. Sí, sí, es verdad. O sea, dar otro paso hacia la desaparición ya. Y el siguiente, el otro asiento, el que traiga más dinero. No sé, no me acuerdo de quién estaba hablando, alguien con pasta. No, sí, Ericsson saltó de un... El hijo de Botín. De un bloque de hielo en el mar a otro un poco más grande. Sinceramente, no, o sea, mucha pasta debe llevar Ericsson porque no entiendo yo el fichaje, pero bueno. Coño, en Suecia está Ikea, están los inventores de Tetra Brick, ¿qué más hay? Ava, joder, es hijo de los, teléfonos, ¿no? Mucha noche. Ericsson, claro, los teléfonos Ericsson. Los Ericsson, Ericsson. Deja de dar golpes en la mesa. Estaba Nokia de toda la vida. Nokia es finlandés, es de botas. Por eso no se llama Ericsson, claro. Se llama Nokia. No, pero va, es doble. Sony y Ericsson, va conjunto, ¿no? Y... Sony es italiano, ¿no? Sony, el hijo del padrino. ¿Algo más de la carrera? Sí, lo último. Joder. Hülkenberg, que se le queda el coche allí y tal. ¿Visteis lo que tardaron en sacar el coche? De la recta larga que tenían ahí, tal. O sea, lo que tardó en llegar una grúa. Con mucho cuidado. Y con la facilidad además que tenía, porque lo dejó a un metro escaso, sí, pero metro y medio si de la escapatoria. Si te fijas, llegó primero un quad. Me dije, yo estoy intentando arrastrar. Yo también pensé que lo iba a dar. Después venía la con un quad. Desde la curva anterior, sí, venía desde bastante lejos. Venía desde bastante, bastante hablamos lejos. Hablamos de Texas. Cruzaron Río Grande. No llegas así como así. Es que las películas siempre da para una escena. Esos horizontes lejanos. Fijo. Aparte de estos que te hacían plano secuencia, todo, imagina. Hostia, te digo. Bueno, ya, ahora ya. Ahora creo que no hay nada más que comentar de la carrera. Bueno, hemos comentado, ¿no? Sí, sí, joder, sí. Son cosas que sí, la carrera tampoco es que fue gran cosa. Bueno, la, no, es la clasificación. Como todas las carreras. Ah, la clasificación sí hay que ver cosas curiosas. Vamos a ver. Hamilton le lleva exactamente 24 puntos 24. A Rosberg. Al segundo piloto de Mercedes, que es el único que puede quitarle el título. Luego tenemos a Bottas. Luchando a brazo partido contra Vettel por la cuarta posición, porque la tercera es de Ricciardo. De Ricciardo, ya claramente. Claramente. Y con Alonso empatado a puntos con Vettel. Curioso, ¿eh? Están ahí 155 votos, 149 los demás. Esto... Yo creo que Vettel puede coger a Vettel. Vettel por delante. Estaba buscando aquí porque veo Ferrari y veo. Coño, Kimi, qué alto está, ¿no? Pero Kimi está aquí abajo, tío, con 47 puntos de decimosegundo. Sí. Es que no os quiero decir más que tiene a los dos Force India, los dos McLaren y un Williams por delante. No, los dos Williams, porque está Bottas aquí arriba, este es Massa también. El otro, ¿no? Es que antes de empezar esta carrera, estaba, o sea, multiplicabas los puntos de Kimi por 3 y te salían los puntos de Alonso, tío. Es 8 por 3, 24. Por ejemplo. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Pero el 16 no sale nada. La próxima carrera. 4x3, 12. Joder, la vida. Esos son fríos datos. Es que, no el rollo es que es triste, pero es que Hamilton. Kimi se está arrastrando, tío. Está siendo el nuevo Fisichella, tío. Siempre regular, siempre ahí. Bueno, ya veremos. Joder, déjalo que se adapte al año que viene. El año que viene está adaptado. De normativa y de equipo y de todo para él. Estos... Que a los demás no les afectó, claro. No. Prometo no hablar de Kimi hasta el año que viene. Claro. A joder. Mitad de temporada. Cuando vea que Vettel le está pasando por encima, entonces... Joder, los organismos del frío siempre se ralentizan un poco. O sea, no van a la misma velocidad. Es que es muy curioso porque Vettel también ha tenido la hostia de problemas este año. Pero ya ves, joder. No está creo. Ahí arriba y está increciendo. Sí, sí, ¿sabes? En cambio a Kimi no se le ve. No se le ve nada, paso, es que no se le ve nada. No, o sea, tenía que haber dado ese paso. No tiene la actitud para. Tampoco el Ferrari. Kimi tiene asiento y Vettel se lo estaba ganando. Tampoco el Ferrari es el Red Bull. Las cosas como son. Las cosas como son. Que por cierto, se habló esta semana de que Ferrari estaba haciendo pruebas con el simulaciones con el coche del año que viene. Y, era un Red Bull. Es más lento que el de este año. Y Kimi dice que no es verdad. Sí, qué bonito. Sí, pero... En fin. Pues ya veremos. En fin. Os voy a contar ahora la clasificación de marcas. Bueno. Os voy a contar ahora la clasificación de marcas empezando en la posición que está Ferrari. Porque Ferrari ve para abajo, ya no ve para arriba. Tiene por delante a Williams, Red Bull y Mercedes. Williams con 2.38 y ellos tienen 196. Y yo creo que tiene que ver para atrás, que estos que vienen atrás con 147 son los McLaren. McLaren. Sí, cuidado con ellos. Sobre todo por las penosas actuaciones del que no queremos hablar hasta la semana que viene. No creo yo que adelante McLaren a Ferrari. Por Alonso. Ferrari acabará cuarto en el Mundial, que es que es un auténtico desastre. Por Alonso, ¿eh? Porque llega a ser por Kimi. Y Alonso tiene que peleárselo mucho para acabar quinto, que es su posición natural. Está sexto ahora mismo. No, terminará sexto. Bueno, vete a saber. Al Mundial lo terminas esto. Ahora algo milagro, ahora magia. Nah, no sé, magia, macho, es Vettel, ¿eh? Ya veremos. Sí, es un Red Bull. Y o sea, agotas no... con el Williams, cuidado. Entonces séptimo. Entonces séptimo. No, que quinto está Vettel, sexto está Alonso. Claro, Baton, ojalá, ya le gustaría alcanzarle, pero bueno, que son más de 60 puntos. Dicho esto, ya no vamos a saturar mucho 50. A nuestros oyentes porque para el próximo lunes tenemos programa nuevo. Vamos a... Lunes para que lo escuche los lunes, claro. Si tú lo escuchas por internet en diferido el martes, siempre que no hagas caso a este. Importante no hacer caso. Bueno, siguiente carrera el próximo domingo. Me gusta. En Interlagos. Me gusta Interlagos. Un joder. Circuito que Bernie le gustaría sacarse del medio, porque aquello está lleno de pobres, de sucios, gente sucia, gente pobre, que pasa calor, malas instalaciones. Pero no puede porque, vamos, sería un escándalo. Carrerón. Hay carteles antiguos. Los Lagos es carrerón siempre, macho. O sea, un circuito raro, corto, rápido. En el que pronostica muchísima agua, parece ser. Curvas muy bonitas que hay, algunas curvas muy rápidas, otras curvas... Grandes recuerdos para ciertos pilotos. Sí, antes de ayer hizo 6 años que... Aquel fatídico día en que Massa fue... Se vio campeón del mundo. Por 8 interminables segundos. Aquel título... ¡Mafillo campeón! pintaron como la yarda en Indianápolis, ¿sabes? La yarda de ladrillo, pintaron con cacho allí. Este es el cacho que fue Massa campeón. Lo calcularon el tiempo, ¿sabes? Hay que recordar que, bueno, el título del 2008 se lo regaló Glock a Hamilton. Eso hay que dejarlo claro para que no... Funtimo. No esté de acuerdo. Joder. Funtimo. Glock, no, Glock quiso aguantar. Estaba con Slicks y dije, a ver si... Porque él iba a puntuar, joder. No, claro que no estás de acuerdo. Ni tú ni nadie. Ni nadie que sea medio coherente. Ni nadie que sea medio coherente. Pero hombre, hay gente que se sigue creyendo eso. O sea, También se ganó Baton un mundial en este circuito. No te había pillado la coña, macho. Teoría de no la conspiración. No había pillado la ironía yo. Tú eres más ingenuo que yo. Yo soy un crío, joder. Como decíamos antes, Pirelli había optado por los duros y los medios, pero al final cambió a medios y blandos porque, vamos, el... ¿Cómo se dice? El... Trazado. Aprobar. ¿Eh? El aprobar. Aprobar. Aprobar. Pues no te pilla. Bueno, las protestas fueron... No me sale la palabra en español. Cogiendo a la gente. No, hubo muy mogollón de quejas. Las discrepancias. De todos los equipos y demás. De todas maneras, este es un circuito en el que los neumáticos sufren de cojones, ¿eh? Porque tiene curvas de apoyo muy rápidas. Pero bueno, mejor así. Está recién asfaltado, tiene la meta la mantuvieron en el mismo sitio porque la idea era cambiarla de sitio. Y la entrada a los boxes la cambiaron. La cambiaron. La han cambiado. Eso es todavía lo que no... Es una pena, a mí me gustaba esa entrada a boxes. Era muy bonita, pero el problema es que ahí se quedaba un coche o tal. Claro, la hostia de Alonso. Claro. Es un criminal. Nunca sabía si iban a seguir para adentro. Descarado. Sí, es... ahí comes pintura, nunca se sabe bien si vas para continuar para la recta o me tiro para adentro. Joder. Claro. Es que, como has visto, he tomado el mando del programa. Clarísimamente. Clarísimamente. El año pasado. ¿Qué prosnáutico para la carrera? Pole para Magnussen y la carrera se la doy a Vettel. Y vas a ir a... hiperapuestas.com ya me he dejado 55 céntimos allí. Bueno, vamos a ver, esta es una carrera en lluvia. Hay que analizarlo claramente porque ya sabemos que va a llover. Y así además que van a caer chuzos de cuando punta. Llueve el maestro es Alonso. Es que va a ganar Alonso. Ferrari va a ganar un gran premio este año porque Alonso se le ha puesto entre los cojones que Ferrari gane. Otra cosa es que a 10 metros del tal frene para que gane el segundo. ¿Qué pasará todo eso? ¿Me echáis del equipo? No, me voy yo. Hostia, que os jodan a todos. Descarado. Lo de Ferrari tiene muy mala pinta, aparte, bromas, porque, bueno, Fiat Chrysler, que es la empresa matriz, se ha deshecho de la marca. Ahora Ferrari ya es de un holding de Abu Dhabi. No se sabe exactamente. Y, sí, esto tiene, a mí me preocupa, tío. Sí. Me voy a tener que borrar el tatuaje. El tatuaje, sí. Pues venga, empieza. No puedo, pero me tendría que cortar un brazo. Tú el pie. Pero te puedes poner un peneu. Un peneu. Entonces fabrican en Maranello. Un peneu. En fin, tú... Como si son... ¿Tu apuesta para la carrera? Masa, masa. Va para casa, masa. Casa. Masa, masa. Sí, masa se crece mucho en ese circuito. Así está, que la no levanta el metro y medio. La historia le debe una victoria. La historia le debe una victoria en su casa. Que no tenga que llorar. Mira, ya ganó alguna vez. Ganó en el 2008. Tenía la carrera ganada en el 2007. Se la tuvo que regalar a Kimi para que ganara el Mundial. Uh-huh. Y no sé si ganó también el 2006, o sea, Massa siempre ha destacado en Brasil, pero claro, Massa plañidero. Hay una cosa buena que tiene Massa, es que prácticamente cada día te despiertas con la ilusión de leer la gilipollez del día de Massa. Porque está dice más que tonterías, tío, se ha convertido... Hay pilotos, tío, como antes era Trulli, tío, ¿sabes? Que llegó al ocaso de su carrera, ¿sabes? Seguía compitiendo, arrastrándose por los circuitos, sumando puntos y tal, basando todo lo suyo en sumar puntos y tal. Y diciendo tonterías a diestro y siniestro, esto es lo que está haciendo Massa ahora mismo. Bueno, di tu clasificación y tu... Iba a ser más realista que todos vosotros, si voy a decir Grosjean. Plagiando a Alberto, no, voy a decir que esta la gana Hamilton. Es más, va a ganar Hamilton, si llueve gana Hamilton y Rosberg no puntúa. Se va a quedar a 49 puntos de ventaja Hamilton de Rosberg para la última prueba. Entonces da un pronóstico para seco también. Dices, si llueve... No, va a llover. Voy a hablar con... Y dices pole y carrera. Pole y carrera, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. No confesen más, no sé qué carrerón va a hacer. Querías hablar de algo más, creo sí. Que al principio habías hablado de la desaparición de ciertos equipos. Desaparición que... no, porque bueno, Marussia en principio va a correr el año que viene bajo nombre de Manor. Pero hay unos cuantos, ¿no?, implicados en ese juego, porque también está por ahí Force India, que... Aquí lo que puede haber con Caterham es una maniobra del sinvergüenza de Colin Coles, ¿sabes? Que ya fue el que jodió a HRT, ya, bueno, tiene mala fama el... Es español, ¿no? Rumano. Ah, yo pensé que era español. Tiene muy mala fama. Y la historia es la siguiente. Bernie ha reconocido, extrañamente... Curiosamente. Sí. Algo raro tiene que haber detrás del reconocimiento de Bernie, de que parte de la culpa la tiene él y que debería él renunciar a parte de sus ingresos y los equipos también. Le han detectado y yo añado, cáncer terminal. Empieza a ser ese honorable anciano. Como Jordi Pujol, ¿no? El caso que me has cortado, tío, ya no sé ni lo que estaba diciendo, tío. Sí, que el propio Bernie se ha retractado de sus palabras. No se ha retractado, dice que él estaría dispuesto a renunciar a parte de su dinero. Joder, se retracta de sus palabras cuando ha dicho que está dispuesta a dejarse su dinero. No me jodas. Los equipos deben hacer lo mismo, y yo añado, y CVC también deben hacer lo mismo. Renunciar a parte de su dinero y repartirlo mejor. Hacer un sistema como el de la Premier League, que es el que se pone como... CVC, que es lo de los plásticos. CVC Capital. No, para los aficionados al vino no es crianza de varias cosas. Es que yo creo que los equipos están metiendo a base diciendo que no están dispuestos, salvo Mercedes, que no se sabe muy bien lo que está diciendo porque todavía no lo tiene muy claro. Sí, pero va por otro camino. Los equipos dicen que no quieren renunciar. Yo no creo que los equipos son los artífices también del negocio. Además, yo no creo que los equipos deban renunciar. Tienen que yo repartir que el dinero mejor. Claro. No es renunciar, es repartir mejor repartir el dinero. Mejor vamos el dinero. A ver, pero Ferrari, todo... por ser Ferrari, tiene 110 millones de euros al año. Sí. Mercedes tiene 85, sí. Red Bull tiene 65. Pero eso ocurre siempre en todos los deportes. Y Marussia y Caterham tienen 10 millones. No, es muy difícil. Mira la Premier League, que es el ejemplo que se pone, ¿sabes? Un reparto de dinero más equitativo para... Pero solamente es en la Premier League, en el la resto de... Necesito un Pablo Iglesias. Con coleto o sin coleto. Yo creo que todo eso es muy bonito, pero es ciencia ficción. De todas maneras, también lo que dice Mercedes es que... Es que aquí o Ferrari, vamos. Perdona, aquí no estamos hablando de ganancias por puntos. No. Ya, hablando por sí. La cuota fija. Sí, una cuota y eso fija, es, sí. Es muy injusta, tío. O sea, eso es, sí. No, una cosa es que no te van a quitar... Si tú ganas tantos puntos, tienes tanto dinero. Si eres campeón, tienes tanto. Si ganas el título de pilotos, ¿cuánto? Pero es la cuota fija. ¿Por qué? ¿Ferrari tiene que ganar un poco más que los demás? Sí, vale, tío, pero... Lo que no puedes es dejar a los demás equipos con 10 millones, 20 o 30, tío, y uno. Pero bueno, si te fijas, pasan todos los deportes que realmente los ingresos de televisión están siempre fatal repartidos. Eso pasa en el fútbol español, en el inglés, ¿no, tío? Es que es a la que vamos, tío. Claro. Se habla mucho de la mejor liga del mundo y la española, eso es una patraña, tío. Pero bueno, pasa. La mejor liga del mundo es la Premier, tío, que es la que mejor se vende, la que más público tiene y la que más ingresos. Y eso que el mejor equipo del mundo está en España. El Real Madrid, claro. El Celta. Sin duda alguna, ¿no? El Celta, hombre, el Celta. El Celta es el segundo. Es el mejor equipo que hay en el mundo hoy por hoy. Lo que pasa es que no lo dejan crecer. Ahí te doy la razón, con el dinero. Desde aquí un llamamiento del Bosque, Nolito Selección. Sí, pero bueno, yo creo que pinta muy mal con todo lo que diga Berri. Eso es una Sauber cosa y Lotus es están en la barra floja. Force India está de aquella manera. Sauber. Cuidado con Ferrari en los próximos años, ¿eh? Cuidado con Ferrari en los próximos años. No. No quiero decir más. No digas eso porque no. No quiero decir más porque... No digas siempre eso. Habrá dinero para Ferrari. Hay un escudo allí en Abu Dhabi y eso... Eso vamos. Eso sí, va, aunque sea va, lo comprarán los jeques. Mientras el petróleo mande, aquello va para arriba. O sea, vosotros no estáis de acuerdo con mi idea de repartir... Sí, sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Que no es mía, vamos, que yo la he copiado. Que sí, joder, que yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, que creo que es ciencia ficción también. Es que yo creo que CVC y Bernie Ecclestone se han llevado demasiada pasta. Claro. O sea, es excesivo el dinero que se llevan. O sea, yo creo que ahí es donde está el problema. Están exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Claro, o sea, es que ellos se están haciendo... Ahí hay una cantidad de hipermillonarios y quien realmente hacer espectáculo son los equipos de Fórmula 1. Claro. Por eso lo ve, por eso otra cosa es que un equipo, o sea, el presupuesto de un equipo mínimo, mínimo, pues puede ser 100, 150 millones de euros. Joder, o sea, en ningún caso van a llegar a cubrirlos. Hay equipos trabajando con 80 millones, una cosa así. Claro, por eso te lo digo. Pero es que necesitan un poco más para poder aguantar toda la temporada. Está claro que no. Ya no aguantar bien, sino que pinten algo en la Fórmula 1. Claro, que pinten algo. Porque, o sea, no es tampoco estar por estar. No estar allí a pasearse. Vamos a ver, no vamos a volver a los 70, cuando a lo que hizo Eddie Jordan, que, ¿sabes?, con cuatro duros montó un equipo, construyó un coche precioso, dio la campanada... No, eso es otra cosa. En Tierra el Macho también hacía en unos dos años que eran campeones. Sí, sí. Eso no va a volver, pero por lo menos que puedan seguir compitiendo y más o menos dignamente. Dignamente. O sea, la historia es dignamente, porque lo de este gran premio, las estrategias raras y demás, que lo dijo De la Rosa, no me acuerdo quién lo dijo, pero toda la puta razón. ¿Qué más da si tienes que entrar o antes o después y tal? Por lo menos esos cuatro equipos son cuatro coches que no tienes que ponerte a adelantarlos. O sea, vas a salir por delante de ellos. Por lo tanto, ya vas a entrar, digamos... Ya con coches con los que, bueno, que puedes competir de otra manera. No van a ser ahí las chicanes esas andantes que, joder, que yo pienso que el tema está en que todos esos buitres que hay alrededor de la Fórmula 1 dejen de llevarse el dinero que se están llevando. Y eso creo que es donde está la utopía. O la ciencia ficción. Porque nadie renuncia. Son rapiñas. Tendría que cambiar, digamos, toda. Sí, eso es una empresa de inversiones y claro. no va a renunciar. Que nos claro. dejan a nosotros, tío, lo repartiríamos bien. Hay otra cuestión, que el costo de motores ha pasado de 5 millones el año pasado a 25 claro. este. Sí, es que son la hostia los motores ahora. Un equipo que no quisieron nombrar, porque es Lotus, ha dicho que las evoluciones de Renault le han costado más que el propio motor. Es que es la hostia. Sí, o sea, de los... Pero es porque sean sostenibles, me cago en Dios. Pero es que este cambio de motor, de dinero, tío, pagar, el cambio de motor ha venido en el peor mundo. Momento. En el peor momento, sí, tío, es económico, pero bueno, es algo que es lo que hay, tío, ¿sabes? Sí. Pero vamos, hay que ayudar a los equipos pequeños a que sobrevivan. Sí, es caro. Bueno, y con esto creo que podemos dar paso al comienzo del fin. Y este comienzo empieza siempre con la reflexión del maestro Quiñonez. Ya se ha sacado un poco, tío. Por los canales. Hoy había solo 18 niños en clase. Muy mal andaba la cosa. Cuando dos equipos, uno casi de mitad de tabla, a tenor de sus puntos, dos, cuando sus pilotos van dejando pedacitos de integridad física en los pétreos límites de los circuitos, intentando arañar horas al abismo caro y negro que les separa de unos cronos inalcanzables para ellos. Con todo este esfuerzo, con todo lo que se han dejado por el camino, ¿alguien ha notado su falta? ¿Eran parte de este mundo? Que le pregunten a Bernie si tan siquiera él ha llorado. Otro que nada trajo, nada dio y nada se llevará este paso es Fernando. Con esta actitud de no pisar el suelo, te alejas de mi credo. Porque no soy ateo, soy de Maranello. Viva Luis, el sheriff y otra muesca. Qué bueno. Bravo. Muy bien. Pues nada. la semana que viene. Brasil.